calles de mi vida de contrabando. Ajá, ajá, ajá, qué risa me da. En ver, tu mirada falsedad. Saca tu butaquito, cielito lindo, y siéntate enfrente. Que si tú no me quieres bien de mi vida, yo quiero verte. Saca tu butaquito, cielito lindo, y velo sacando. Que si tú tienes miedo, cielo adorado, yo estoy temblando. Cielito lindo y velo sacando, que si tú tienes miedo, cielo adorado, yo estoy temblando.